From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The Cuban government has declared 9 days of national mourning following the death of Fidel Castro. El gobierno cubano declaró 9 días de duelo nacional tras la muerte de Fidel Castro. Murió el viernes a la edad de 90 años. Su muerte se produjo 60 años después de que él, su hermano Raúl, Ernesto Che Guevara y otros 80 hombres zarparan de México en 1956 para comenzar lo que se convirtió en la Revolución Cubana para derrocar al dictador cubano Fulgencio Batista, que contaba con respaldo de Estados Unidos. Batista huyó de la isla en 1959 y los Castro han dirigido Cuba desde entonces. La Revolución Cubana inspiró acciones revolucionarias en todo el mundo y llevó a Castro a convertirse en uno de los archienemigos de Estados Unidos. Se dice que sobrevivió a más de 600 intentos de asesinato, muchos de ellos orquestados por la CIA. A lo largo del mundo, en vías de desarrollo, Fidel Castro era considerado un héroe que se resistió a Washington y ofreció apoyo a las luchas anticoloniales. Este es el presidente boliviano Evo Morales en un discurso pronunciado el sábado. Fidel es un hombre, Fidel como hermano, un gran ser humano, Fidel como político, un gran revolucionario. Fidel Castro es un gran maestro en principios y valores, maestro de los revolucionarios. Su lucha no solamente ha sido para el pueblo cubano, ni siquiera para el pueblo latinoamericano. Su lucha de Fidel ha sido para los pueblos del mundo que luchan por su liberación. Seyo Hatan, de la Fundación Nelson Mandela, también alabó a Castro. To the people of Cuba, your pain is ours. Para el pueblo de Cuba, su dolor es el nuestro. Fidel Castro les pertenecía tanto como a nosotros y todos creemos que, todos sabemos que en algún momento uno tiene que transitar al otro mundo. Y creo que en su caso es un hombre orgulloso que ha ayudado a muchas luchas en todo el mundo para lograr la libertad. Having helped many struggles around the world to achieve freedom. In a prepared statement, President Obama said, quote, "History will record and judge." En una declaración preparada, el presidente Barack Obama dijo que la historia registrará y juzgará el enorme impacto de esta singular figura en las personas y el mundo a su alrededor. Por su parte, el presidente electo Donald Trump publicó en Twitter, Fidel está muerto. Más adelante describió a Castro como un dictador brutal que oprimió su propio pueblo durante casi 6 décadas. President-elect Donald Trump is claiming that millions of people. En noticias políticas de Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump afirmó que millones de personas votaron ilegalmente en las elecciones del 8 de noviembre, pero no ofreció pruebas que respaldaran su declaración. El domingo publicó en Twitter, además de obtener una victoria arrasadora con el colegio electoral, gané el voto popular si se descuentan los millones de personas que votaron ilegalmente. Si bien Trump ganó el colegio electoral, la candidata demócrata Hillary Clinton lidera el voto popular por una diferencia que ha superado los 2 millones y se espera que llegue a 2.5 millones. On Saturday, Clinton's legal team said it had agreed to participate in a El sábado, el equipo legal de Clinton dijo que había aceptado participar en una medida de recuento de los votos de Wisconsin después de que la Junta Electoral del Estado aprobara la medida solicitada por la candidata del Partido Verde, Jill Stein. Stein pidió el recuento después de que algunos técnicos en informática y abogados electorales plantearan la posibilidad de que los resultados hubieran sido afectados por hackers. Jill Stein declaró: "Today we filed our petition for a recount. Hoy presentamos nuestra petición para un recuento manual de los votos de las elecciones presidenciales en el estado de Wisconsin. Esto es muy emocionante porque de esta manera nos posicionamos como una campaña de base y un movimiento de base. Defendemos el sistema de votación que merecemos, en el que podamos tener confianza en que tenga integridad y seguridad y que sepamos que no esté sujeto a la manipulación fraudulenta mediante hackers u otros recursos. Así que nos presentamos para defender lo que merecemos en esta elección y en realidad en todas las elecciones. So we're standing up to say that we deserve that in this election and actually in every election. Donald Trump has tapped conservative billionaire Betsy DeVos. Donald Trump nominó a la multimillonaria conservadora Betsy DeVos para el cargo de secretaria de educación. DeVos Es una ex dirigente del Partido Republicano de Michigan y por largo tiempo ha respaldado las escuelas charter y es partidaria de las escuelas privadas y religiosas. La presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros, Randy Weingarten, criticó la selección y dijo: "Con la nominación de DeVos, Trump dice fuerte y claro que su política de educación se centrará en la privatización, la desfinanciación y la destrucción de la educación pública en Estados Unidos". El suegro de DeVos es el cofundador de la empresa Amway y un partidario de larga data de causas derechistas. El hermano de DeVos es Eric Prince, fundador de la compañía mercenaria Blackwater. Meanwhile, Donald Trump has named South Carolina Governor Nikki Haley as the next U.S. ambassador to the United States. Donald Trump ha nombrado a la gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, como la próxima embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Haley, hija de inmigrantes indios, es ampliamente considerada como una novata en materia de política exterior. Israel fue uno de los primeros países en elogiar su nominación. El año pasado, Haley se convirtió en la primera gobernadora en firmar una legislación contra el movimiento de boicot, desinversión y sanciones, BDS, una campaña internacional para presionar a Israel para que cumpla con el derecho internacional y respete los derechos de los palestinos. This comes as Donald Trump has yet to announce his pick for Secretary of State. Former Massachusetts. Por otra parte, Donald Trump todavía tiene que anunciar su selección para el cargo de Secretario de Estado. Se dice que el ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, y el ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, son considerados para el puesto. El domingo, una de las principales asesoras de Donald Trump, Kellyanne Conway, criticó públicamente a Romney durante una aparición en el programa Meet the Press. Kellyanne Conway expresó: "People feel betrayed to think that Governor Romney, who went out of his way to question the character..." La gente se siente traicionada al pensar que el gobernador Romney, que hizo todo lo posible para cuestionar el intelecto y la integridad de Donald Trump, actualmente nuestro presidente electo, podría recibir el puesto más importante del gabinete, secretario de Estado, y esa es una decisión que solo un hombre puede tomar. And that is a decision that only one man can make. In news from North Dakota, the U.S. Army. En noticias desde Dakota del Norte, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército anunció que prevé impedir el acceso del público al lugar donde está instalado el campamento de protesta de Standing Rock a partir del 5 de diciembre. Durante meses, los protectores indígenas del agua han estado acampando en la zona para luchar contra el oleoducto Dakota Access, valuado en $3,800 millones, que transportaría petróleo crudo de los campos petrolíferos Bakken de Dakota del Norte y pasaría por Dakota del Sur, Iowa e Illinois. En una declaración publicada el domingo, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos afirmó que no se tiene previsto expulsar por la fuerza a los manifestantes, pero la agencia afirmó que toda persona que permaneciera en el lugar se consideraría no autorizada y podría estar sujeta a varias citaciones. Dave Archambault, jefe de la tribu Sioux de Standing Rock, dijo en una declaración que la tribu estaba enormemente decepcionada por esta decisión. Meanwhile, Sunday night, musical legends Jackson Browne and Bonnie Raitt performed. Mientras tanto, el domingo por la noche, las leyendas de la música Jackson Browne y Bonnie Raitt dieron un concierto en beneficio a los manifestantes de Standing Rock. Jackson Browne fue noticia el mes pasado cuando le dirigió una carta abierta a Kelsey Warren, director ejecutivo de la empresa propietaria del oleoducto Energy Transfer Partners. Warren es también propietario de una pequeña discografía llamada Music Roll Records, que produjo un CD en honor a Jackson Browne. Browne afirmó: "No apoyo el oleoducto Dakota Access, donaré todo el dinero que recibí de este álbum hasta la fecha y todo el dinero que recibiré en el futuro a las tribus que se oponen al oleoducto". En el comunicado de prensa sobre el álbum en honor a Jackson Browne, el propietario del oleoducto, Kelsey Warren, escribió: "No conozco a nadie que admire a Jackson más de lo que lo admiro yo". In news from Syria, the United Nations is warning that about 500,000 children. En noticias de Siria, la Organización de las Naciones Unidas advierte que hay 500,000 de niños que se encuentran atrapados en áreas sitiadas y que no tienen ningún tipo de acceso a ayuda humanitaria o a servicios básicos en forma sostenida. El informe de la ONU calcula que hay alrededor de 100,000 niños atrapados en las áreas de Alepo bajo el control de los rebeldes que sufrieron intensas luchas durante el fin de semana. De acuerdo con el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, dos áreas bajo control rebelde del este de Alepo cayeron ante las fuerzas del gobierno en lo que se considera la mayor derrota para la oposición en esa ciudad desde 2012. In other news from Syria, the Pentagon's announced the U.S. military. En más noticias desde Siria, el Pentágono anunció que el ejército estadounidense sufrió su primera muerte en combate en ese país. El ejército anunció que un integrante de las Fuerzas de Operaciones Especiales murió el jueves a causa de un dispositivo explosivo improvisado en el norte de Siria. With less than 2 months in office, President Obama has quietly moved to expand U.S. A menos de dos meses del fin de su mandato, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha avanzado sigilosamente en la expansión de las operaciones militares de Estados Unidos en Somalia. Según el periódico The New York Times, el gobierno decidió considerar que el grupo militante Al-Shabaab es parte del conflicto armado que autorizó el Congreso luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001, aunque Al-Shabaab aún no existía como organización. Esta medida facilitará a las fuerzas estadounidenses intensificar los ataques aéreos y las operaciones antiterroristas. Israel has announced plans to build 500 new settlement homes in occupied East. Israel anunció que prevé construir 500 nuevas viviendas en un asentamiento en la Jerusalén Oriental ocupada, lo que constituye una violación del derecho internacional. Es el primer anuncio de construcción de nuevas viviendas en un asentamiento desde la elección de Donald Trump para la presidencia de Estados Unidos, quien afirmó que toda Jerusalén es parte de Israel. El legislador palestino Mustafa Barghouti criticó la decisión. Mustafa Barghouti dijo: La declaración del establecimiento de 500 nuevas unidades de asentamiento es solo el comienzo de un paso muy peligroso para realizar y construir más de 30.000 nuevas unidades de asentamiento en el área de Jerusalén. Más allá de esto, el gobierno israelí tiene previsto legalizar y poner en marcha 120 nuevos asentamientos, además de los 159 que ya existen. And on Thursday, an estimated 1,000 indigenous people. El jueves, aproximadamente 1,000 indígenas y aliados se reunieron en Plymouth Rock, Massachusetts, por el aniversario número 47 del Día Nacional de Duelo. El encuentro de este año, que fue el más multitudinario de la historia, se realizó en solidaridad con los protectores del agua de Standing Rock, Dakota del Norte. Entre los oradores se encontraba Munanum James, líder de los Indios Americanos Unidos de Nueva Inglaterra. Munanum James afirmó: En el espíritu de Caballo Loco, en el espíritu de Metacom y en el espíritu de Jerónimo, pero más que nada en el espíritu de los protectores del agua en Standing Rock, estemos seguros de lo siguiente: no tenemos miedo, no nos conquistaron, somos más fuertes que nunca. We are as strong as ever. Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.